Recorte informativo. La comida que se da al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La cuestión sería cambiar el código. Ir hacia aquel planteo que resultó tan exitoso tras un momento durísimo que golpeó a la sociedad en su conjunto y que movilizó seriamente a la clase media. ¿Recuerdan ustedes las leyes Bloomberg? Es factible que se acuerden de la impactante movilización en Capital Federal y no de Axel Bloomberg. Es probable que los efectos de un crimen tan atroz sean más registrables los efectos que la vida de ese pibe. Del ingeniero que no era ingeniero, pero sirvió a tal punto que ningún dirigente político de la Argentina y el presidente en aquel momento, Néstor Kirchner, lo haya recibido para escucharlo. Se sentó en una banca en el Congreso. Era la mejor figura de un reality con personajes reales. No había ficción. Las leyes Bloomberg salieron y se aplican. Pero la clase media se siente conmovida, furiosamente conmovida, cuando la justicia no actúa como la clase lo desea. E incluso podría ir un poco más allá y señalar que es un avance notable que provoca coincidencias en las clases. El arma exhibida, el desarrollo de la acción, la tecnología aplicada al concepto y el turista tratando de hacerle saber a ese hombre que no entendía palabra alguna de lo que expresaba. Y entonces, en la cinematografía diaria, la solicitud y el pedido es para que la justicia actúe. Lo piden desde los dirigentes más encumbrados, sacándose el ropaje de progresistas y ubicándose en esa línea de fuego tan pretendida y tan deseada. Tentativa de robo. Código penal. Delito excarcelable. Pero además, la Argentina tiene ubicado allí, en algún sitial, el concepto que expresan y replican los dirigentes que hacen una defensa del inefable vudú todo el tiempo. Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Podrá decirse, en función de lo que hay inscripto en este país, que la situación que sigue siendo desplegada por las redes sociales, por los canales de televisión, por las radios, por los diarios, por los servicios digitales, que el hombre que atacó con un arma a un ciudadano extranjero fue tomado infraganti por la cámara de ese ciudadano extranjero. En la provincia de Buenos Aires se consolidó la figura de flagrancia. De allí al merodeo no hay nada, ni un solo paso. Y lo que se pide hoy, desde los canales capitalinos, es que el merodeo se convierta en una política de Estado. Y las condiciones se están dando para ello. Cuando se pide que la ley se cumpla, y esto no es en defensa de fiscales o jueces, que hacen lo necesario para castigar a los sectores más castigados y ejercen sobre ellos toda la autoridad, que se expresa en discursos de funcionarios provinciales, en tanto el 60% de los detenidos tiene una causa en proceso. Y entonces ahí la ley funciona. El pedido que escuché ayer, sin fisuras, de oyentes y comunicadores, periodistas, es que no puede estar en la calle semejante personaje, que es una amenaza para todos, es una amenaza para la gente. Gracia estuvo en la calle muchísimo tiempo. Menem está en el Congreso y no son amenazas. Lo que intento plantear es aquello que nosotros aceptamos como la no amenaza cuando los daños ya fueron provocados. ¿En qué difiere de este sujeto que hace furor en los medios? Que la condena a la mujer y compañera por decir que él se equivocó. Y en todo caso, los problemas que tienen ellos se discuten puertas adentro, demasiado para la ignorancia reinante, demasiado mucho. Una exageración. Una respuesta de buen sentido no es aceptada por la platea. Entonces hay que castigarlo a quien se encuentra castigado. Y si sale a la calle, rápidamente aparece la noticia que están de paro los que deben vigilar a quienes se encuentran en proceso pero en libertad. ¿Qué es lo que se pide entonces? Es un delito excarcelable. Que se invente otro delito, el que no cometió. No es una defensa, estoy planteando que lo más cercano que tenemos es una enésima modificación de un esquema punitivo que arrasa. Que desde la aparición de un actor se suman otros actores y hablan hasta el cansancio, haciendo una catarsis de lo que quieren y son, de lo que desean y pretenden, del derecho y no de la sociedad en su conjunto. Se analiza la violencia o las violencias hablando del consumo. ¿Qué es lo que debe apuntalar este país? El consumo. Seguramente no va a pasar mucho tiempo para que ese hombre, que fue filmado por un turista extranjero, esté preso. Que se sumen procesos, procesos que ya cumplió. Condenas que pagó. Una niñez que no le importa a nadie. porque no puede hablar un hombre, una persona, que está en proceso y en libertad. Sí, la prensa puede buscarlo. A ese hombre si está entre rejas, porque es seguro. ¿Qué puede hacer desde una cárcel? Y los servicios penitenciarios acompañan algunas excepcionalidades para que los grandes delincuentes puedan contar sus enormes errores y sus eternos calvarios. El pedido, diría, hegemónico de un cambio de patrones políticos, sociales y legales está llegando a su punto máximo. No se desesperen que el próximo año llegarán las propuestas. Y de Narváez quedará así de pequeño. Scioli es un avanzado en la materia. Ni qué hablar de Macri. ¿Qué contarles ustedes de los sistemas judiciales de cada provincia y las policías provinciales? Lo que hace una imagen. Hoy una imagen no es más que 1000 palabras. Es una imagen y 1 millón de palabras en una única dirección. Condena y castigo. Y el peor castigo. Porque estamos bajo amenaza. Sí, señores. Pero, a decir de Alfredo Grande, no es una amenaza, sino son muchas amenazas. Y las aceptamos a las mayorías de esas amenazas. Hay un tipo que se puede cruzar en la calle con vos. Seguramente tendrás el registro porque en el fusilamiento de imágenes te queda esta de un pibe bajando de la moto y pidiéndole un bolso. Yo te voy a dar otra imagen, es menos conocida. Y puede caminar acá en Moreno y en General Rodríguez. Es un viejito, un hombre mayor, entrañable para muchos. Y quiero que escuches si este testimonio obtenido hace un año atrás por Rodrigo Solórzano te lleva a algún lado. ¿O lo aceptás? Digo para equilibrar un poco, sabiendo que estamos perdidos. Pero escuchá al tipo que enterró a un par de compañeros en el cementerio local de Moreno, cuando aquí había lo que muchos siguen llamando una guerra. Este tipo que vas a escuchar camina en General Rodríguez y en Moreno. Este tipo no es una amenaza. Es solo una pregunta. Te dejo en compañía de este asesino. Cuando Rodrigo realizó la nota, hizo un enorme aporte. Pero hemos aceptado que es la justicia quien debe resolver, ¿no? Aceptamos todos que la justicia debe resolver. En el caso de este joven en Capital, la justicia resolvió que el delito es excarcelable tal cual establece el código. Aceptamos que este hombre tiene que pasar por la justicia y tiene que dar explicaciones. Fue convocado este hombre por la justicia. Está plenamente identificado. Comisario en la década del 70. Quinta La Pastoril. Hizo esto. Avisan de que había un tiroteo, qué sé yo, entonces incluso yo personalmente fui, después me acuerdo que llegaron de acá de General Rodríguez fuerzas militares y policía, porque había un compañero mío, su comisario Silva, que me toca la espalda y me dice, negro, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí hablamos un poco, y no, nos avisaron, avisaron a todos lados. En ese momento el mayor que yo digo que estaba de coso ahí, fue a Marcos Paz a recorrer, que si el individuo hubiera estado, ni no sé lo que hubiera pasado. Hubo una cantidad importante de muertos ese día. No tantos, yo creo que me tocó sepultar a 6 o 7 cadáveres nada más de la quinta. Que yo tomaba los recaudos del caso, es decir, pedía autorización municipal, los ponía en su fosa, que la prueba está que cuando después vino el gobierno de Coso, fueron allá a extraerlo y se lo llevaron a todos. ¿En una fosa común la habían enterrado? No, de ninguna manera, yo ponía uno por uno, o sea que estaba NN, la fosa 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿No estaban identificados? No, porque no los identificaban, nosotros los fichábamos y todo, pero los mandamos a jefatura y no nos venía el resultado de la ficha. Así que eso no lo manejaban directamente el ejército. Pero eso lo manejaban directamente allá, nosotros nada que ver. Yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, leña a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maca, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Dijo que las frases hechas están bien hechas. Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En FM Moreno escuchamos Rock Local.

que sale del fondo compensador, es decir, no sale de otra cartera, sino de la misma cartera educativa, y que eso llevaría a una distribución igual para todos los establecimientos, que terminaba siendo insignificante. Incluso tanto de Río como Sergio Pasos establecieron algún criterio asimétrico de aquellas escuelas que están en mejores condiciones y que pueden recibir una partida mínima respecto a otras que necesitan muchos más recursos para resolver situaciones que son graves. Está en línea Patricia Lescano, que es secretaria de Junta de Sutega, para charlar con nosotros. Patricia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué información nos puedes dar sobre fondo escolar? Mira, te puedo dar que un poco lo que todo el mundo sabe, el fondo escuela se utilizaba hace unos años acá en la provincia de Buenos Aires, se dejó de utilizar, es algo que nosotros lo pedíamos y lo discutimos en las comisiones técnicas de infraestructura, porque creemos que es importante para ese manejo de ese dinero, para estos pequeños arreglos que tiene, que se necesitan las escuelas, lo puedan manejar los directivos. Uh-huh. ¿Y ya está eso? Eso ya está para implementarse. Todavía no se ha girado, pero ya está para girarse y ya empieza a funcionar. ¿De cuánto es el monto? Porque esta también es una cuestión... Sí. Que no se puede desconocer. Estamos hablando de dinero que ya se aplicaba a las escuelas, se saca del fondo compensador, se crea el fondo escuela. Para mí es realmente un desmanejo de la provincia, uno más, que tiene Scioli, Nora de Lucía y compañía. Sí. No es algo nuevo. Lo concreto es saber cuánto puede recibir cada escuela, cada servicio educativo de Moreno. No tenemos el monto preciso porque el monto depende de la cantidad de alumnos. Que depende tiene cada de, escuela, de la cantidad de alumnos. No es un monto uniforme para todas las escuelas. Nosotros también consideramos que tendría que haber sido otro dinero, pero también valorizamos esto, y en esto no estoy de acuerdo con el presidente del Consejo Escolar. La verdad que el fondo compensador, sale del fondo compensador, pero estamos convencidos que lo que pueda hacer un director con ese dinero seguramente va a ser mucho más que lo que pueda hacer el Consejo Escolar. Cuando nosotros fuimos a discutir al Consejo Escolar esto que pasaba y nos decían, bueno, pero ahora no vamos a poder hacer esto porque no tenemos el dinero. Pero el dinero lo van a tener los directores y seguramente lo van a poder hacer rendir muchísimo más de lo que lo hacía rendir el Consejo Escolar. Uh-huh. Así que el monto, ustedes como gremio no saben cuál es la masa que va a girar. Es la masa del fondo compensador. Te tenés yo no me acuerdo ahora precisamente el número. Es un 25%, Patricia. No, del fondo compensador es un 40%. Un 40%. Un 40%, no es el 25%. Es el 40% de lo que recibía como fondo compensador, un 40% va a pasar al fondo escuela. Uh-huh. Lo van a manejar los directivos y va a depender de la cantidad de alumnos que tienen las escuelas. Son para los pequeños arreglos, no es para los grandes arreglos. Ese es no es que va a dejar de haber grandes arreglos, porque los grandes arreglos se van a seguir haciendo con los planes de obras, como se hacían hasta ahora. Pero sí el director va a poder manejar ese dinero que antes muchas veces no lo podían manejar, porque el criterio ahora de utilidad lo va a tener el directivo y lo va a tener la cooperadora y va a poder... saber en qué lo necesita, en qué lo gasta, cómo lo gasta y a quién le paga lo que le tiene que pagar. Uh-huh. ¿Por qué es por cantidad de alumnos, Patricia? Porque depende de la matrícula y depende de las secciones que tienen las escuelas. Las escuelas más grandes evidentemente van a tener más necesidades porque van a tener, porque son más grandes las escuelas, entonces es lógico que tengan más secciones dentro de las escuelas. Bien, una aclaración de mi parte. Sí. Cuando digo el 25%, el 25% surge de la ley 13.010, que es la coparticipación provincial, que en su capítulo 2 del impuesto sobre ingresos brutos indica que el 25% será destinado al fondo provincial compensador. De ese 25%, si tomamos el 100, es el 40 que se distribuye como fondo escolar. Está bien. Esa es la explicación. Lo segundo, como decía Patricia Lescano, secretaria de Junta de Sutega, es reparación, reposición y colocación de cerraduras. Sí. Reposición y colocación de vidrios. Sí. Reposición de rejillas y tapas de cámara. Sí. Reposición y colocación de tapas, ciegas de electricidad, llaves, tomas y timbres. Ajá. reposición y colocación de lámparas, tubos y arrancadores, limpieza de cubierta y revisión de escurrimiento de desagües pluviales. Último, ejecución de tareas menores para la reparación de pérdida de agua potable, sí, y reparación de pérdida de líquidos cloacales. Sobre sanitarios y cocina. Son 7 puntos establecidos en el, sí, en la reglamentación de esto que se definió sí, en el año en curso. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, entonces, ustedes no tienen entonces la fecha en cuando esto se va a implementar. Iban a ser a partir del 1 de septiembre, o sea que a partir de octubre ya estarían recibiendo el dinero. El dinero. Hay las comisiones están todavía discutiendo y están funcionando. La semana pasada hubo una reunión, esta semana seguramente va a haber otra donde se van a ver la forma de implementación para poder ya recibir el dinero. Llega, dos preguntas finales, Patricia. Sí. ¿Llega al director o a la cooperadora? Llega a la cooperadora si la escuela tiene cooperadora y llega al director. Eso es lo que se está discutiendo, si va a haber la forma de que va a llegar y si va a haber una etiquetera o qué es lo que van a utilizar. Esto se estaría ya definiendo esta semana. La pregunta apunta a algo que ustedes alcanzaron con aquel subsidio de Huesa a comienzo de año. Sí. Y después la consejera Itatí Salomón presentó un proyecto de resolución. Yo estuve presente en esa sesión en donde daba cuenta que el 70% de las escuelas no tiene cooperadoras escolares. Sí. Sí, yo te digo, y sobre eso estuvimos trabajando, porque en realidad no es que no tienen cooperadora, hay trabas burocráticas que no permitieron que esas cooperadoras estén en funcionamiento. Por eso nosotros, claro, hicimos todo un asesoramiento y pudimos hablar con los directivos y pudimos, es más, en reunión de delegados, poder hacer ver la importancia de tener la cooperadora, porque no es lo mismo que lo maneje la cooperadora que lo maneje el consejo escolar, no es lo mismo. No es lo mismo desde lo que uno puede hacer que esa plata rinda y puede establecer el vínculo con la comunidad, que es importante. O sea, no es solamente que no tienen cooperadora, porque es como que hubo un manto ahí de que las escuelas no tenían cooperadora y era una denuncia de que las escuelas no tenían cooperadora. Y la verdad que las escuelas a veces hacen lo que pueden hacer y hay un montón de trabas burocráticas que hacían que no pudieras hacer efectiva esa cooperadora. Ah, claro, cuando Salomón dijo que no había cooperadoras, apuntó a esto. Claro, claro. Es por eso, cuando decimos no hay cooperadoras, es que no están funcionando las cooperadoras. Es que a veces no están funcionando porque no llegan los papeles que tienen y que claro, llegar. Y claro. Y bueno, y fue el acompañamiento para que esos papeles llegaran. Y ahora nosotros revalorizamos la importancia de la cooperadora. Y no solo para el manejo del dinero, cuando llegó este, que no es subsidio, yo lo vuelvo a decir, no es la plata que dio el intendente, es la plata del fondo de financiamiento que se le pudo arrancar después de una lucha bastante grande y que no tendría que ser así. Uh-huh. No tendría que ser así, tendría que ser destinado. Mañana nosotros tenemos reunión de OBGD. Sí. Después de mucho tiempo. Uh-huh. De pedirla por escrito un montón de veces, cuando no tiene que ser así. El ámbito de reunión de la UGD está normado y tiene que hacerse, y en este distrito no se hace. Y la verdad que cada vez que tenemos una reunión de UGD es pedirla montones de veces, por nota, exigir todo el tiempo, y surge la UGD cuando hay un tema, por ejemplo ahora que va a ser los cuartos años de secundaria, y que necesitan el aval y la firma. Y la verdad, nosotros vamos a instalar otros temas mañana en la UGD. Claro. Entre ellos, el fondo de financiamiento que llega a los municipios. Porque sabemos que hay obras que no se terminaron. ¿El fondo escolar es para SUTEBA un triunfo? Es un triunfo y va a terminar de ser, sí, es un triunfo. Va a terminar de ser un triunfo cuando podemos destinar más dinero. Pero la verdad que para que nosotros, que ese fondo vuelva a las escuelas, que podía solucionar un montón de cosas, es muy importante, porque los directores lo valoraban muchísimo. Nosotros tenemos que ver lo que realmente necesita la escuela. Te voy a agregar tres temas que los conoces dos, que tienen que ver con tu laburo como docente, y otro que es más de actividad gremial. Sí. Y también tiene que ver con tu laburo docente. Sí. El SEAT. Sí. ¿Está funcionando? El SEAT, yo estuve con Claudia ayer, ella se toma, en realidad ya está, ya tiene las llaves la escuela, los directores tienen la llave, están terminando la mudanza, están haciendo todo lo que quieren. ¿Cuánto tiempo lleva la mudanza? No, pero ¿sabés lo que pasa? Ellos tienen un montón de cosas, están terminando una cámara jefe, yo los entiendo en ese punto, porque esperaron muchísimo tiempo, y la verdad, hay que hacerlo bien. Y dieron tres fechas para inaugurar. Yo no sé si esto también es burocrático, ¿no? Vos tenés que dar tres fechas para poder inaugurar un lugar y, bueno, ellos eligen entre las tres fechas. Dirección General de Escuela le da la fecha y, bueno, y ahí se van a mudar. Pero ellos ya están a pleno con eso. Bueno, y el otro tema tiene que ver con un proyecto que recuerdo, y hoy vamos a tratar de hablar con Alicia Sánchez, con la diputada provincial, que fue autora del proyecto de jardines maternales. ¿No? Hay toda una discusión ahora si Scioli veta o no. Quiero saber tu opinión o la opinión de Suteva, o en tu caso la tuya. La opinión de Suteva, vos sabés que el Suteva está en contra de esto. Nosotros ya lo tuvimos un primer... ¿Por qué están en contra? Porque nosotros creemos que lo que hay que hacer es crear jardines de infantes, crear cargos para los docentes, crear cargos, porque la verdad, esto de estos jardines comunitarios y que había... Yo no sé si vos te acordás, hace varios años, la implementación de la ley Segarra, que movilizamos con maestras jardineras, que también había un atisbo de poder hacer esto. Y nosotros nos pronunciamos en lo que realmente tenemos que ver y revalorizar, que es la carrera docente, y no es que estamos en contra de lo que ellos hicieron, valoramos lo que hicieron las organizaciones sociales, pero bueno, la Dirección General de Escuela tiene que dar otra respuesta, que es la creación de estos jardines de infantes y de estos lugares donde los pibes puedan estar como tienen que estar. Son dos lecturas que hacen, Patricia, primero es la precarización laboral y después... ¿Es la capacidad pedagógica para asistir a esos niños y para educar a esos niños? ¿Pasaría por ahí? Y sí, la verdad no es. Esto surge, y nosotros lo sabemos, que en los 90 surgieron para poder paliar una situación que era muy terrible en la provincia. Pero bueno, ya pasó un tiempo, nosotros consideramos que esto se tiene que haber solucionado. Y bueno, y hay que crear los jardines de infantes que haya que crear, hay que hacer lo que tenga que hacer. Uno no desvaloriza el trabajo de esos jardines maternales, pero bueno, se tienen que dar las condiciones para que la cosa sea cada vez mejor. Y la última, ¿con los fines qué pasa? ¿No estamos en lo mismo? ¿No es parecido? La precarización es parecida. Uh-huh. La precarización es parecida. ¿Y la capacitación? La capacitación depende de cada uno. Yo creo que es la supervisión. Vos tenés profesores, ¿eh? Nosotros acá los fines se nombran por acto público. Uh-huh. Es real, o sea, hay mucho, también hay mucho encubierto de esta cosa del run run que pasa, pero los fines se nombran por acto público. Nosotros tenemos un fines, y la verdad funciona, está bien, es un fines que tiene una orientación hacia la articulación con la educación especial, y está funcionando, y los pibes, es una maravilla. Pero bueno, creo que depende de la supervisión. El fines tiene un inspector que lo nombra Dirección General de Escuela. Sí. Y tiene que tener una supervisión. Tiene que tener un control. Sí. ¿Sabés si está intervenida la coordinación de fines, Moreno? No. No sabía. Bueno, Patricia, muchas gracias por la participación en el programa y la información y la opinión. Bueno, dale. Que andes muy bien. Hasta luego. Ahí pasada la secretaria adjunta de Suteva, Patricia Lescano. Oponiéndose a este proyecto, la vamos a llamar Alicia Sánchez, esperamos que nos atienda, hemos hablado con ella la semana pasada, y con un asesor de la diputada Sánchez, que es la esposa de Luis D'Elía, y ocupa un cargo en la legislatura provincial. Un asesor nos dijo que era mejor que hablase la diputada, a partir de una decisión que me parece que ya se tomó, que es vetar el proyecto. Para los sectores más radicalizados del scholismo, esto es un hecho. En la cocina de la política provincial, esto es un hecho. Ahora, en la práctica no ha sucedido. El día que se aprobó el proyecto en diputados, fue una fiesta. Eran todas mujeres abrazándose una causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál fue la causa? Nosotros lo dijimos en este programa. Para ellas, para estas mujeres que están en los jardines maternales, en Cuartel Quinto hay varios, era mucho más que un triunfo. Era la visualización de que existen. Y que, claro, en los 90, como se dice, aparecieron. Pregunta, ¿no tienen que estar en esta década? ¿Ganada? 30 jardines hacen falta en Moreno. ¿Cuánto tiempo lleva la construcción de un jardín? ¿6 meses? ¿7 meses? Los carteles que vemos indican 6, 7 meses. Un año. Es decir que necesitamos 20 años para tener 20 jardines. Pero no se van a hacer 10 jardines en un año. Supongamos que son 2 jardines por año, 10 años. En 10 años la población creció en 100.000 habitantes. Por lo tanto vamos a requerir otros 20 jardines. La cuestión no pasa por el deseo, sino por las realidades. Entonces hay que asumir que en la década ganada, los sectores excluidos, aun cuando la ley establece obligatoriedad, no han tenido respuestas. Y ante ese emergente, o ante esa emergencia, el emergente, así se dice, son los jardines maternales. Entonces hay una discusión abierta y hay una decisión de los sectores que acompañan al gobierno de Scioli y al gobierno de Cristina en no renunciar a la ley que ya tiene sanción legislativa y que espera la reglamentación de provincia. Eso tiende a una precarización, por supuesto, por supuesto. Pero la ley o el proyecto de ley lo que establece es un reconocimiento en todos los planos para esas mujeres que están en los jardines maternales. Reitero, es un reconocimiento en igualdad de condiciones de las docentes que han hecho una carrera o semejante para quienes han bancado, si quieren ustedes, no 10 años, sino 20 años trabajando con los niños que están excluidos. Me decía recién Cintia algo que es cierto. Tenemos en Satélite, por ejemplo. En Satélite hay un centro de desarrollo infantil. Bueno, funciona como jardín maternal. Y las mujeres y las compañeras están ahí, cobran 2 mangos, haciendo un trabajo pedagógico, solidario y humano. FEP también se opone. Imagino que todo el Frente Gremial se opone a este proyecto. Vamos a preparar la tanda de hora, si te parece. En la segunda hora de recorte vamos a compartir una nota que hicimos el viernes. No es tardía pasarla hoy porque tiene que ver con el Plan Argentina Trabaja. Vamos a escuchar a Walter Festa en la segunda hora, hablando de la destrucción de Moreno y algunas cuestiones que seguramente van a generar algún tipo de incidencia en la pequeña cocina política de Moreno. Y estaremos en contacto, imagino yo, con Alicia Sánchez, que es la diputada provincial responsable de este proyecto de jardines maternales. Propuesta para la segunda hora y algo más. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Música o tanda directo? Música. Vamos, Estefi. El sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo.

Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vive bajo flores. Primeramente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar. ¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa? Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida. No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad. La necesidad de comunicar. FM Bajo comunicar, Flores, 88.1. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, te recuerdo las vías de comunicación al 466-6559, al 1533-680099, y si no, Facebook, que estamos conectados. Quien está del otro lado es Gustavo Zarza para charlar unos minutos con nosotros. Gustavo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Rubén? Saludos. Bueno, hoy a todos. Hay una conferencia de prensa en la Casa de la Mujer, entiendo. Sí. Contanos, por favor, de qué trata esta conferencia de prensa y qué es lo que se va a anunciar para el día de mañana, ¿es? Para el día sábado. Ah, para el día sábado, correcto. Sí. La conferencia de prensa va a poner en la opinión pública una de las iniciativas ya del foro Infancia Robada, que lo queremos sacar directamente a la actividad pública. Después de un año de haber estado trabajando, inclusive en etapa de formación de muchos de sus integrantes, hoy consideramos que ya ha llegado el momento de hacerlo público. Y entonces hemos elaborado una jornada de actividad pública en una de las plazas, en la Plaza San Martín de Moreno, y a su vez una conferencia en la sede de la Casa de la Mujer. ¿Y el trabajo del año qué resultados arrojó? Mira, el trabajo del año sigue, poniendo en el centro dos datos que son crecientes. El maltrato en cuanto a violencia de género y a violencia infantil, o sea, es evidente que estamos ante un clima de violencia social que genera maltrato de género también, y por el otro lado tenemos muchos casos de violencia directamente contra nuestros niños y niñas, y el problema, el tema este de la droga, como una mafioso, un condimento mafioso, que sigue creciendo en nuestro territorio. ¿De qué manera, aparte del diagnóstico, que es muy importante, a partir de las voces que van obteniendo ustedes de los barrios, se tiene que entrar con una política pública? Mira, nosotros lo que vamos a hacer este sábado es trabajar con una de las expertas que hay, que es Lourdes Molina, que trabaja justamente en la atención directamente a las víctimas y que forma parte del foro. Ajá. Porque, digamos, después que ocurre el suceso o el evento, ya sea de maltrato, de violencia o algún caso de trata, la víctima queda sin atención porque el Estado lamentablemente no dispone de una política pública generada al seguimiento y hasta la recuperación absoluta de la víctima. Uh-huh. Creo que es uno de los grandes desafíos es constituir una política pública que haga un seguimiento detallado de las víctimas y que les pueda brindar asistencia genuina, asistencia de calidad. Bueno, el sábado justamente vamos a tratar este tema con Lourdes Molina y vamos a presentar a nuestro foro con el equipo jurídico, con una actividad pública que también tiene que ver con un mapeo de la problemática social en Moreno. En este caso abrimos el juego, ¿eh? Vamos a mapear todas las problemáticas que surgen en nuestro territorio de Moreno. Y por el otro lado vamos a estar juntando firmas para que se instale una agencia nacional de búsqueda de personas, que seguimos pensando que es un desafío para toda la sociedad porque se pierden muchos hombres y mujeres de todas las edades, y la verdad que el único lugar que hay de referencia para ir a buscar es un lugar que está desactualizado, que depende del Ministerio del Interior y que solo contiene información hasta los 18 años. Así que es un tema, yo te diría, central, poder crear un organismo nacional que se dedique a la búsqueda de las personas que desaparecen y que, te reitero, son muchas en la Argentina. ¿Han establecido contacto con la Dirección de la Mujer o de Género del municipio? ¿Si tenemos contacto? Sí, ¿o han buscado el contacto? Para saber qué hace. Claro, y sí, se participa en alguna que otra reunión, pero son reuniones formales. Eso no tiene nada que ver con el grado de deterioro real que hay. O sea, esos son organismos del Estado, que es importante tener un vínculo para intercambiar opiniones. Pero cuando uno se va metiendo tierra adentro, lo que aparece es una sociedad, y yo te diría, desprotegida en términos generales. Muy desprotegida. Entonces, conferencia de prensa hoy a 18 horas, ¿y el sábado a qué hora en la Plaza San Martín? Desde las 15 horas empieza la actividad en forma simultánea. La exposición de Lourdes Molina en la sede de la Casa de la Mujer, al Piovano al 3300, y en la Plaza San Martín vamos a comenzar con una especie de radio abierta y pidiéndole a los vecinos que a través de su participación y su protagonismo podamos ir mapeando la conflictividad social en nuestro territorio de Moreno. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes y espero que hoy nos podamos encontrar. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Chao. Bueno, ahí pasa Gustavo Zarza. Actividad para el sábado, conferencia de prensa en el día de hoy. Un separador de Steffi y continuamos en Recorte. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne, igual que el año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con lo que está diciendo vos? Con la mayoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Está en línea la diputada Alicia Sánchez para charlar con nosotros, le agradecemos mucho que nos atienda. Diputada, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno, en el oeste de la provincia. Sí, buenos días, Rubén. Bueno, buenos días a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos nuevamente. Dígame, ¿se va a reglamentar la ley? Porque ni bien se le dio la media sanción que faltaba, nosotros estuvimos en Diputados el día que se aprobó, rápidamente se colgaron en algunos portales de La Plata la decisión del gobierno de Scioli de vetar esto. Acabamos de hablar hace unos minutos y completo con la secretaria adjunta de SUTEBA, Moreno, y ella decía que están en desacuerdo con el proyecto de ley. Bueno, cuéntenos... ¿Quién está en desacuerdo? La secretaria adjunta de SUTEBA, Moreno, está en desacuerdo porque tiende a la precarización y al desconocimiento de un deseo que tienen, además un deseo, un derecho, que existan jardines institucionalizados en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuénteme, por favor, diputada, ¿en qué punto se encuentra esto? Bueno, casualmente es para eso, para que haya más institucionalidad, para que haya más jardines, con esta norma lo que queremos lograr es que sean incluidos en la Dirección General de Cultura y Educación, que reciban que tengan toda la supervisión de la Dirección de Cultura y Educación, supervisión, control, capacitación, titulación para los que no estén titulados. Y bueno, lo que queremos es más nivelación para arriba, no para abajo. Queremos más educación para nuestros niños, más control del Estado. Y además, tengo que decirles que en estos jardines, que ya tienen algunos más de 30 años, trabaja el 90% de docentes recibidas, hoy por hoy. Cuando comenzaron, eran mujeres de los barrios que se reunían y buscaban capacitación en distintos organismos del Estado y no gubernamentales como ONG o fundaciones, ayuda para capacitarse, ayuda para construir esas instituciones que quedaron realmente muy muy buen nivel edilicio, y ni hablar del nivel educativo que tienen, porque son muy buenos. De la gente que piensa así, seguramente es porque no conoce las experiencias, porque no conocen el conurbano, y la realidad supera a la ficción, como dicen, ¿no? Y se han construido gran cantidad de jardines comunitarios en todos estos 30 años, y es hora de que, ahora que tenemos un Estado presente, sean supervisados y sean reconocidos como instituciones educativas que lo son. Los salarios, como usted dice, diputada, el 90% de las compañeras y mujeres que están en los jardines son docentes, ¿no? ¿Qué salarios van a percibir? Hoy por hoy ya no quedan prácticamente no docentes, o sea, quedan las fundadoras, la gente que se arremangó y trabajó para que esos edificios estén, para que conseguir todos los recursos, quedan realmente en minoría en relación a lo que... porque todas quieren que sus jardines, los jardines comunitarios, tengan más nivel, entonces están incorporando docentes recién recibidas de nivel inicial, que no consiguen trabajo en jardines estatales porque son pocos, y jardines privados porque también son pocos, y muchas veces las chicas a trabajar a los jardines comunitarios no quieren volver a un privado, porque el trabajo comunitario es mucho mejor a nivel humano, a nivel de relaciones con la comunidad, con los niños, es otra forma de trabajar. Es mejor, diputada, más solidaria, más, o sea, porque el objetivo fin último de estas instituciones no es ganar dinero, es brindar un servicio a la comunidad, y ahí la estoy perdiendo, diputada. ¿Hola? Bueno, intentamos de nuevo porque quiero saber cómo se va a reglamentar esto. Alicia Sánchez es la autora del proyecto y lo que acaba de decir es que el 90% de las mujeres que trabajan en jardines maternales comunitarios son docentes. Si es así, ¿qué tipo de estatuto van a tener? ¿Van a percibir lo mismo que percibe una docente que está en un jardín convencional, un jardín público estatal? ¿Qué sucede con la infraestructura? ¿Esto reemplaza a la falta de construcción de jardines? Bueno, a ver, ¿La recuperamos a la diputada? Me parece que sí, ¿eh? ¿La escuchamos de nuevo a la diputada? ¿Me escucha usted, diputada? No. Ahí está, ahí la escucho. Estoy en la autopista, por eso... Bueno, ahí yo le preguntaba cómo se va a reglamentar esto, diputada, que es lo que nos interesa. Hola, si no, no escucho bien, la verdad que... Ahí le escucho, yo le escucho perfectamente bien ahí. Y le preguntaba cómo se va a reglamentar esto. Ah, bueno, tuvimos una reunión el día jueves, la semana pasada, con el jefe de gabinete del gobernador, Daniel Scioli, con Alberto Pérez. A esa reunión asistí con los presidentes de las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y la diputada también Karina Nazábal. Y bueno, se comprometió a trabajar juntos, en conjunto, con las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, y conmigo, la reglamentación. ¿Y cómo debería ser la reglamentación, diputada? ¿Cómo se preserva el espíritu de lo que ustedes han tratado en diputados y en senadores? Bueno, el espíritu es de más inclusión y de toda la ley la trabajamos con la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial de Educación. La Ley Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional y a nivel provincial. Así que el espíritu contempla los derechos del niño, sobre todo, y los derechos del trabajador y la trabajadora en cuanto a que tenemos personas que están cumpliendo una función educativa importante y no están percibiendo ni un reconocimiento ni un salario, están recibiendo nada, un estímulo de lo que se junta de cooperadora, de lo que los padres pueden pagar, que no pueden pagar, o sea, es muy poco. Muchas veces también estas instituciones son perseguidas por otros organismos del Estado, como la FIP, por el trabajo no registrado. Entonces, todas estas cuestiones hay que reglamentar, hay que regular. Por eso la ley se llama Marco Regulatorio para Instituciones Educativas Comunitarias a nivel inicial. Y para usted, que es autora del proyecto, diputada Sánchez, una docente, una trabajadora que está en un jardín comunitario, ¿debe ganar lo mismo y percibir el mismo salario que esa docente que está en un jardín estatal público? Sí, tengo que decirle para ustedes, para su información, que ya en este momento, hace 4 años, están percibiendo unas 150 docentes, sí, y educadoras populares un salario mínimo. Hay un programa que existe hace 4 años desde la Dirección de Cultura y Educación que se denomina... Hola, sí, la escucho, ¿eh? Sí, se denomina Programa de Acompañamiento a Instituciones Educativas Comunitarias a nivel inicial. Ajá. Es un programa que por el cual la Dirección General de Cultura y Educación les da capacitación a las que están recibidas y a las que no están recibidas hace ya tiempo, a través de la Dirección de Alternativas Pedagógicas. Uh-huh. Entonces hay un reconocimiento implícito que, bueno, que con esta ley, con esta normativa, ya serían incluidos como una modalidad, debido a que esto es una realidad, existen, se cree, se piensa, unos 1.800 en todo el conurbano, que, bueno, la Dirección de Cultura y Educación verá, hay distintos niveles, digamos, en cuanto al edilicio, y verá las posibilidades de mejorar los que no tengan tanto confort, y les, hay algunos que no tienen nada que envidiar a un privado o un estatal. Ajá. O sea, hay de todo tipo, pero bueno, eso le dejamos a la Dirección de Cultura y Educación, pues le toque supervisar, ¿no es cierto?, y ver qué posibilidades tiene cada uno. ¿Y en qué tiempo saldrá esto, diputada? ¿Cuándo? Tengo que decirle que estos jardines están cubriendo la demanda de unos 70.000 a 100.000 chicos, claro, de conurbano bonaerense. Sí, sí, claro. Bueno, acá, o sea, acá le cuento, diputada, acá hacen falta en Moreno 20 jardines. Por eso. 20 jardines. Es una realidad que hay que reglamentar, no podemos seguir así. Yo conozco la realidad de América Latina porque he asistido en Chile hace 4 años a un congreso que organizó la UNICEF. Y la verdad es que en toda América Latina hay un grave problema respecto a la educación inicial. Uh-huh. Y se nos perdió de nuevo, ¿no? Bueno, ya está. Mañana que estaremos en La Plata la buscaremos para saber cuál es el tiempo que ellos calculan luego de una mesa de diálogo con Alberto Pérez, con la diputada Ana Zaval y los presidentes de las comisiones, tanto de diputados como de senadores, para saber cómo se reglamenta esto. Por ejemplo, el Frente Renovador dice que la ley de jardines maternales señala esto: detrás del proyecto hay un objetivo político de que los movimientos sociales, casi todos ellos vinculados al gobierno y a Luis D'Elía, sigan expandiendo esta práctica más allá del servicio docente. ¿Quién expresó esto? El diputado Jano. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que tiene pretensiones de ser gobernador, dijo que la norma armoniza sus principios y disposiciones con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de jerarquía constitucional. Rubén Golía, que creo que sigue presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, respaldó la ley que integra a los jardines comunitarios bajo la órbita provincial. Dice: el Estado tiene que estar presente y si hay algún error en los artículos se puede enmendar. Bueno, ahora es cuando se realicen las correcciones. Vamos a ver en qué nivel se ubica esto que existe. La palabra que comprende la discusión y las manifestaciones de la diputada Sánchez es reglamentar, porque existen. No se está creando nada nuevo, se está reglamentando algo que tiene más de 30 años de vigencia. Y que si no estuvieran los jardines maternales, en un ejercicio de análisis muy pragmático, Moreno requeriría, no sé, de 40 jardines, de 30 jardines. Entonces, aquello que era emergente hoy tiende a ser reglamentado y más institucionalizado. Un separador, Steffi, y hacemos un comentario sobre una cuestión que quedó ayer pendiente. Recorte informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de su inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte informativo. La palabra como arma. Ayer me decía Bernardo algo que lo pude encontrar en los archivos de las notas que hacemos en cada oportunidad que la convocamos a Nora de Cortiñas. A partir de situaciones que se han vivido en los últimos años con más fuerza, en el sentido de cómo el gobierno amalgamó la lucha, la hizo propia y la convirtió en bandera, busqué las últimas notas de Nora y ante preguntas que surgían de situaciones contradictorias, duras para ella, siempre respondió: voy a hablar por mí. No hablo en nombre de madres, en este caso Línea Fundadora. Y Bernardo me decía algo que, escuchando su audio, es correcto. Las madres hablaron a partir de sus historias y sus vivencias. ¿Qué las une? El dolor, la desaparición. No se discutía si el comunicado debía guardar esos niveles institucionales en otro tiempo, hoy sí, de aquellas madres que entienden que este gobierno ha provocado una revolución. Y como estoy decidido a buscar todos los días, y no cuesta mucho encontrar, definiciones que son propias de el tiempo, y para mí, en algunos casos, no este, en otros, son claramente macartistas y gorilas. Elia Espen es una mujer que individualmente, trabaja en un sentido colectivo, que no hace de la autonomía un discurso. Lo practica. A Elia le hemos visto en muchas situaciones de reclamo y protesta de trabajadores y de organizaciones que no son afines al gobierno. En ANRED se publica una nota que dice: a Elia Espen la defiende su conducta. Y voy a leer algo que se escribió aquí, que abona, por lo menos, a una teoría que tenemos, de que estas pequeñas situaciones hacen a un método y a un sistema que gana muchísimo terreno. Situaciones que son minimizadas por vastos sectores del campo popular, que es muy vasto. Dice: a principios de mes, en su programa radial, el periodista Luis Gasulla dialogó con Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, quien se refirió a Sergio Berni, el gendarme Carancho, a César Milani y a la política oficial de derechos humanos. La difusión de esta entrevista publicada en Perfil tuvo como respuesta una solicitada en Página 12, firmada por Línea Fundadora y desde la cual se afirma que Elia no representa a la organización. Los autores de la solicitada se arrogan la facultad de concederle a Espen el derecho y la libertad a expresar sus opiniones. Pero a renglón siguiente le niegan a Elia un derecho incuestionable, el de reivindicar el nombre y la tradición de madres y abuelas, que ella reivindica con toda honra. Elia, en esa nota, aseveró que el gobierno se derechizó, que no tenés derecho a pensar ni a hablar siquiera. Por eso somos reprimidos totalmente. Y que soy crítica porque quisiera que la presidenta cambiara y se fijara en todo lo que está pasando y tomaran posición por la gente que sufre y por los trabajadores. Para quienes no saben, Elia fue investigada y está dentro de lo que se conoce como Proyecto X. También aseguró en esa nota: me han acusado de cualquier cosa, pero no me interesa. Lo que no pensó Elia es que el 17 de septiembre vería publicada en Página 12 una solicitada firmada por Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que dice: las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, queremos expresar nuestra disconformidad con las expresiones vertidas por la señora Elia Espen en la publicación Perfil de fecha 9 de septiembre de 2014. Si bien es cierto que ella es una de las madres de los 30.000 detenidos desaparecidos y que tiene el derecho y la libertad de expresar sus opiniones, también es cierto que no nos representa institucionalmente y, por lo tanto, lo que la señora Espen dice no refleja el pensamiento de Madres Línea Fundadora. A partir de esta solicitada, Elia ha recibido la solidaridad de distintos organismos de derechos humanos, de integrantes de partidos políticos y de quienes han marchado y marchan con ella. Su agradecimiento puede leerse en sus palabras: compartimos la lucha y defensa verdadera de los derechos humanos sin compromiso con nadie, solo con nuestros desaparecidos y todo aquel que vea avasallado justamente sus derechos. En cada uno de ustedes veo a mi hijo. Me emociona mucho y pienso que no estoy equivocada en mis dichos. Gracias. La Asociación Profesionales en Lucha escribió esto: Elia Espen es integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Los luchadores, obreros o democráticos de estos tiempos la conocen. Ha estado en todas y cada una de las marchas, piquetes o movilizaciones de los últimos años. Se ha formado, por ello, una opinión directa y sin intermediarios de la política oficial de derechos humanos. En un reportaje de Perfil denuncia las acciones de provocación e infiltración del gobierno, encarnadas en su secretario Sergio Berni. Compara con todo derecho a las infiltraciones de los Caranchos y sus jefes con los Astiz. Los defensores a sueldo del gobierno se horrorizan cuando trazos de la dictadura o del López-Reguismo sobrevuelan la actualidad nacional. Deberían preguntarse cuáles son los hechos que justifican esta evocación: Julio López, Mariano Ferreira, la condena perpetua a los petroleros, los Cuom o los 5.000 procesados. A raíz de las declaraciones de Espen y con la firma de Línea Fundadora, se publicó una solicitada en Página 12 que quien habría servido para denunciar a Berni la condena a los presos de Las Heras o la tentativa de desafuero y despido a los delegados del Sarmiento. Pero los que firman han decidido gastar dinero para señalar que Elia no representa a la organización. Los autores de la solicitada se arrogan la facultad de concederle a Espen el derecho y la libertad de expresar sus opiniones. Pero a renglón siguiente le niegan a Elia un derecho incuestionable,

porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. ¡Hay que transpirarla! FM Moreno, estación de compromiso. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El viernes pasado el mediodía, una manifestación de barrios de pie, justo enfrente de la sede que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Moreno, en la calle España. El reclamo tiene que ver con algo que no es desconocido por nosotros, que en el transcurso de un ejercicio, en este caso 2014, afecta a varias organizaciones, que las convoca a la calle para que se pueda adecuar de la mejor manera un acuerdo o los acuerdos. Cuando falla el sistema, y el sistema falla, la caída de beneficios se traduce en pérdidas muy importantes para las familias que dependen únicamente de eso que se llama beneficio. Entonces, el corte de la calle España tiene que ver con lo que Orlando va a contar en estos momentos. El plan Argentina Trabaja, o el Ellas Hacen, o los acuerdos alcanzados entre el gobierno, el ministerio y barrios de pie. Cuando no se cumplen, sucede esto. Nosotros hace un tiempo, digamos, tenemos compañeros, digamos, que están cobrando una cooperativa Argentina Trabaja, donde teníamos un acuerdo, digamos, con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, digamos, en donde esos compañeros están inscriptos dentro de esas cooperativas, digamos. El ministerio, bueno, no sabemos si cambió a los compañeros de cooperativa, a la cooperativa Ellas Hacen, o si siempre la inscribió desde un principio ahí, sin decirnos a nosotros, confiando en el acuerdo ese que tenían. ¿Ese acuerdo determinaba que tenían que cumplir funciones dentro de las cooperativas? Claro. ¿En qué lugar? Sí, ¿quién lo definía, el ministerio, eso? Eso eran cooperativas asignadas a barrios de pie. Claro, al momento de barrios de pie. Nosotros tenemos trabajos territoriales que tienen que ver con infraestructura, digamos, con arreglo de colegio, hacer veredas. Tenemos una cooperativa en Moreno que es limpieza de un arroyo y toda una serie de cosas, digamos, ¿no? Todos trabajos concretos que hacíamos y algunos trabajos productivos también. Ahora, el tema es que esos compañeros y nosotros pensamos que esos compañeros estaban inscritos dentro de esas cooperativas. El ministerio inscribió en otras cooperativas. Por lo tanto, en un momento determinado los compañeros dejaron de cobrar. por un error que fue del ministerio, digamos, y nosotros, bueno, hicimos el reclamo hace un tiempito de eso. El ministerio nos dijo, bueno, que ellos estaban ahí, no nos daba respuesta, entonces nos vimos en la obligación de venir y movilizar hasta el CAL, que es como una oficina del ministerio en Moreno, que abarca distintas zonas del oeste. ¿Y afecta a qué cantidad de personas esto? Y esto afecta... En Moreno. En Moreno afectó a cerca de 10, 15 compañeros. Después afectó a toda provincia de Buenos Aires, capital. Nosotros la idea hicimos movilizaciones en todos los CAL del conurbano, digamos. En el CAL de La Matanza, en el CAL de Zona Norte, en el de Zona Sur también, digamos. ¿Esas 10 personas cobraron algún mes? Sí, venían cobrando varios meses, 5, 6 meses. ¿Y hace cuántos meses que no cobran? Y dejaron de cobrar este mes, digamos. Ajá. Pero ya cuando dejan de cobrar este mes, ya es porque se les cae de un plan y bueno... Y es un problema porque... Bien. El programa Argentina Trabaja. Estoy leyendo la página oficial. Dice, el trabajo es una actividad clave en la vida del ser humano, tanto para el desarrollo de sus capacidades personales como para el de su familia. La generación de empleo digno y genuino es la mejor política social. Este ministerio promueve el desarrollo de la producción sustentable en distintas etapas de la cadena productiva. ¿Qué opciones tiene la Argentina Trabaja? El ingreso social con trabajo, proyectos socioproductivos manos a la obra, marca colectiva, microcréditos, monotributo social. Esto sería Argentina Trabaja. Ellas hacen. No estoy dando una opinión, estoy leyendo lo que oficialmente se dice y se señala y se explicita. Es una nueva etapa del programa Ingreso Social con Trabajo. Ingreso Social con Trabajo está dentro de las propuestas de la Argentina Trabaja. Entonces, si los cambiaron, ¿cómo se cambian si Ingreso Social con Trabajo es de la Argentina Trabaja? Le pusieron un nombre que se llama Ellas Hacen, pero está dentro de la Argentina Trabaja, de las variantes. Está destinada a 100.000 mujeres la propuesta, para que puedan formar parte de una cooperativa y trabajar en el mejoramiento de sus barrios. El Gobierno Nacional impulsa esta iniciativa para continuar construyendo ciudadanía urbana en villas y barrios emergentes y fortaleciendo derechos. En su implementación, Ellas Hacen dio prioridad a aquellas mujeres que atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué leo estas dos cuestiones? Porque si se las cambiaron a las personas de plan... Si de la Argentina Trabaja pasaron a Ellas Hacen, pero Ellas Hacen está dentro del ingreso social con trabajo, ¿por qué le descontaron el sueldo? Corrijo el beneficio. Voy a corregir el incentivo. ¿Cuál es la razón? No cumplir el acuerdo con Barrios de Pie, que se firmó. Y le joden la vida a 10 tipos. Pero también en Matanza. Y eso lleva a... no solamente un corte de calle, sino esperar que se cargue el dato, el alta, pues están dado de baja. Y ese mes, ¿cómo lo recuperan? ¿O es irrecuperable? Lo segundo. Es el único ingreso que tienen. Vamos a la segunda parte de Orlando. El acuerdo centralmente era, bueno, que los compañeros trabajaban en esas cooperativas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo incluyeron no en esas cooperativas, sino en otras, uh-huh, en otro programa, digamos. Uh-huh. Sin saberlo, entonces los compañeros seguían trabajando en las tareas que tenían asignadas. ¿En qué programa estaba? ¿Es Argentina Trabaja? ¿Es que estaban? Lo inscribimos como Argentina Trabaja, sí. Pero el ministerio los inscribió en el Ellas Hacen. Uh-huh. Entonces, los compañeros un mes que no cobraron, digamos, claro. Entonces, es con decir, la necesidad durante, que tienen los compañeros. Pero durante cobrar, 5 meses, entonces, no realizaban tareas comunitarias, sino les sí. Hacen es de capacitaciones, tienen claro. Que hacer terminalidad educativa. Claro, pero ellos hacían trabajos comunitarios porque era, tareas comunitarias, de infraestructura, de limpieza de arroyos, de veredas, hacer veredas en los barrios, esas cosas, porque supuestamente estaban en la cooperativa argentina de trabajo, pero el ministerio, hizo... cualquier cosa sin informar, sin nada, y en consecuencia de los compañeros, fue un error del ministerio, y bueno, creo que afectó a los compañeros, digamos, porque gracias a ese error del ministerio, este mes los compañeros nos cobraron, digamos. ¿Y ahora que mantuvieron alguna reunión con la responsable del programa? Sí, estuvimos ahí movilizándonos, estuvimos dentro del ministerio y y nos dijeron, bueno, que iban a garantizar que los compañeros que no cobraron este mes volvieran a cobrar, pudieran cobrar en 10 o 12 días a más tardar, pudieran cobrar la cooperativa, digamos, porque fue un error del ministerio que se tiene que hacer cargo y resolverlo, digamos, ¿no? Esa apreciación que le entregaba Orlando sobre la terminalidad educativa y la capacitación surge de decisiones que se han tomado, creo que en la línea correcta porque está incorporado dentro del plan, o del programa, o de la iniciativa, que las mujeres que han sido víctimas de violencia puedan tener no una salida al infierno, sino un acercamiento a la cobertura y refugio que le pueden dar aquellas trabajadoras sociales que se encuentran comprometidas con estas herramientas. La actualización de la nota tiene que ver con una posibilidad que esperamos mañana concretar, que es charlar con la responsable de la Argentina Trabaja, representante del Ministerio en Moreno, que entiendo es la compañera y esposa de Jorge Santucho. Vamos, Steffi, a un separador y lo escuchamos a Walter Festa. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, antes de escuchar la Festa, quiero decir que por Moreno ya pasaron los precandidatos a presidente. Van a venir todos, por supuesto. El conurbano se camina, se recorre, se visita. Estuvo Uribarri, ¿no? Y estuvo Rossi. Hay que mirar las paredes. A nosotros nos llaman para estas coberturas. Deberíamos hacer algo nosotros, adelantarnos, porque si vemos los carteles y las paredes, podríamos preguntar en dónde va a estar Rossi, que fue uno de los... una de las espadas más importantes que ha tenido el kirchnerismo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y hoy es... ¿Qué es Rossi? Ah, ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Bueno, es parte de la corriente, y la corriente en donde se ubica Mariano Hues. Entonces Rossi estuvo ayer, creo que ayer estuvo en Moreno, y hay un par de fotos que se colgaron por allí, con la presencia de Mariano Hues y el diputado nacional Arregui. Habría que preguntar qué proyecto presentó Arregui. Yo recuerdo un proyecto de Hues, diputado, que era el Día del Asado. Hubo todo un revuelo por eso. Que no era un mal proyecto. Para presentar proyectos hay tiempo. Así que no sé qué proyecto presentó Arregui en función del distrito de Moreno. Cuando tengamos la oportunidad de verlo a Arregui, y si nos acepta un par de preguntas, se la haremos. Por lo menos a esta pregunta, un proyecto. Dicho esto, lo que quiero significar es que Hues, siendo intendente, va a recibir a todos aquellos que aspiran a ser presidente o que aspiran a disputar la interna, las PASO en agosto, definiéndose así como un hombre de pluralidad y de manejo del asunto, sabiendo Hues que quien mide es Scioli, y esto no lo desconoce el intendente. Festa lo que conoce es lo que quiere hacer. Él quiere ser intendente, o en todo caso ser parte de un conglomerado de hombres y mujeres decididas y decididos a gobernar Moreno en un sentido plural, amplio, con todas las fuerzas políticas, para sacar adelante esto. Quiero que presten atención porque esta nota fue realizada antes de la que escuchamos ayer con Adriana Palacio, así que estaba Palacio en el piso, en Moreno Visión el día jueves, cuando le hice la entrevista a Festa, y guarda esta característica de crítica hacia el gobierno de Mariano Hues y algunas definiciones que sigue dando y que no habían aparecido hasta el momento. Escuchamos. En realidad creemos que podemos transformar la política y transformar la Argentina, de eso no hay duda. En principio creo que el kirchnerismo fue el mejor testimonio después de Perón y Evita que existió dentro del justicialismo. No tengo duda de eso también. Las conquistas sociales logradas se asemejan mucho a esas conquistas sociales que han habido en su momento del 45 al 55, en un momento donde la lucha por el aguinaldo, por las vacaciones, por el trabajo de las 8 horas, verdaderamente ha sido logros muy importantes que han quedado en la historia. Y yo creo que la asignación universal, conectar igualdad, progresar, procrear y todas estas cuestiones, criticables o no en suplementación, debatida en su momento, creo que significa mucho y creo que también va a quedar en la historia de los argentinos. Por otro lado, cuando vos me decías qué sentimos, y la verdad es que nos sentimos que hemos crecido y sentimos que yo estuve en esa cancha, hemos ido nosotros de Moreno alrededor de 1.200 compañeros, que han muchos vecinos, mucha juventud, y la verdad es que sentimos que hemos crecido muchísimo, que yo estuve en el Luna Park hace 4 años atrás, estuve sentado, tuve el placer de estar sentado justo detrás de Néstor Kirchner en el escenario, y la verdad que de aquel momento en el cual teníamos un Néstor que había salido de la clínica hacía 2 días, que no pensábamos que iba a estar en ese acto, que era un acto que estaba pensado para que él pueda hacer el discurso, donde éramos 10.000 en aquel Luna Park, año 2010, y vernos hoy que somos bastante organizados, una cancha en silencio, escuchando con respeto al orador. Nunca estuve en un acto político donde haya habido tanta organización y tanto silencio en el momento de que hablaba Máximo. Y por otro lado, fue una gran sorpresa, digamos. No esperábamos tampoco que él venga, que esté presente y que hable. No estaba para nosotros informado eso, ¿no? Sabrán ustedes que la respuesta de Festa nace una pregunta: ¿qué le pasó a él, que es peronismo kirchnerista, en ese acto en donde habló el hijo de la Presidenta de la Nación, Máximo Kirchner? Para algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner puede aspirar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está en condiciones de gobernar la provincia de Buenos Aires. Es el Partido Iglesia. Esto lo leí en un extraordinario artículo hace un par de años sobre lo que se cuestionaba con mucha seriedad y mucha responsabilidad en Venezuela. En términos críticos, que ese partido Iglesia no servía para construir allá lo que se llama o se llamó socialismo del siglo XXI. Festa destaca la organización del acto en la cancha de Argentinos Juniors y fundamentalmente el silencio para escuchar al gran orador, a quien se esperaba desde muchos sectores que hablara. Habló y después se habló más de lo que efectivamente Máximo Kirchner expresó. Vamos a escuchar el tercer audio de la nota que le hicimos al actual concejal, un hombre muy cercano a Diego Bossio, y un hombre que responde a José Otavis, o está en la línea de José Otavis, que es diputado de la provincia de Buenos Aires. Le pregunté por las 2 décadas perdidas, en donde él, por supuesto, ha participado e integrado esas décadas, y sobre Andrés Arregui. Escuchen con atención lo que dice Andrés Arregui, quien fue el hombre que gobernó Moreno desde el año 2002 hasta el año 2011. ¿Ok? Escuchen con atención. Andrés Arregui no tuvo las manos libres para poder gestionar. Fue intendente. No tuvo, perdón. No tuvo las manos libres. O sea, fue un intendente que, un gran militante, un gran dirigente, quizás uno de los mejores de esa generación. Hoy un diputado nacional leal a un proyecto nacional y popular, pero verdaderamente se le impuso un ejecutivo donde él no podía mover a uno. ¿Vos te acordás cómo fue esto? Y quería mover. Interino, y yo me imagino que sí. Ahora, había que pedir permiso. Se pudo mover a Silvia D'Angelo como secretaria general, que en las tinieblas, en la oscuridad, manejó el poder político y las decisiones de un municipio, porque acá hablamos de Andrea Rey y hablamos también de Mariano Hué, porque los dos fueron intendentes, pero por debajo hubo una mujer que nadie la conoce o muy poco la conocen, que se llama Silvia D'Angelo, que es justamente la mujer de Mariano Hué, que estuvo estos 20 años en la primera plana y los momentos decisivos de la política como de la gestión. Entonces, con acierto, con virtudes, cuando vos hablabas de la universidad y hablamos de algunas rutas importantes, no sé, la 23, no sé, la de ahora, la Victorica de ahora, la verdad que todas esas cuestiones han sido insuficientes. Nadie previó el crecimiento, y el crecimiento que tenemos en el distrito, a un gobernante no se le puede escapar. No puede ser que no haya un plan estratégico. Cada vez que empiezan las sesiones del Consejo Deliberante nos muestran el plan del gobierno anual. La verdad que nadie programó el Moreno del de hoy, nadie lo programó hace 20 años atrás. Como así, que el gobierno que venga, le toque a quien le toque gobernar, va a haber que hacer un plan estratégico entre todos, no de un equipo técnico y no del intendente. Es muy fácil creer que el intendente y el equipo técnico pueden resolver las cosas. No es así, necesitamos de todos. Reconstruir este Moreno, vamos a necesitar de todos, y de todos los mejores, ¿eh? Los más comprometidos, los más honestos, y no importa de qué partido político sea. Yo no tengo ese conflicto, como por ahí puede llegar a ver, si es de izquierda, de derecha, vecinalista, lo que sea. A este Moreno va a costar muchísimo tiempo levantarlo. ¿Y quién lo destruyó? Y el responsable absoluto no tengo poder. No te quepa la menor duda, que Mariano Güez. No te quepa la menor duda. Bueno, dos consideraciones. La primera, el Festa no desconoce que acá existía una mesa chica. Y esa mesa chica la conformaban Mariano Güez, Andrés Arregui, Patricia Jorge y Silvia D'Angelo. Esa era la mesa chica. Allí se tomaban las decisiones y Festa, como tantos otros, aceptaban esas decisiones. Eso es lo primero. No comparto que tenías manos atadas. En absoluto. Lo segundo. Claro, a los concejales le dan en cada comienzo de periodo legislativo un CD. Antes le daban una carpeta. Era mucho más agradable el papel. No, ahora es un CD. Bueno, los tiempos son estos. Creo que no leen lo que dicen esas carpetas, o en este caso los CD, no lo leen. Pero lo que han hecho los concejales y hacen los concejales todos los años es votar un presupuesto que hace que después aparezca el CD y las carpetas. Sí, un plan de gobierno nace de ese presupuesto, que todos los años se aprueba. Y Festa aprobó, desde que es concejal, los presupuestos y las rendiciones de cuentas. Para poner las cosas en claro. Sí, eso no cambió ni va a cambiar. Es parte de la vida institucional. El último audio tiene que ver con algo que se lo plantea a Cintia González en forma clara, que ellos tienen a ANSES como plataforma de lanzamiento partidario. Y a Festa le expresé lo mismo. No es una pregunta, es una opinión a partir de hechos. De hechos. No es una apreciación, es algo objetivo. Y lo admite Cintia González y también lo admite Festa. La única diferencia que ha habido en Moreno es que la primera vez que hay un candidato a intendente jefe de ANSES. Y es una estructura justo del ANSES en un momento histórico donde se implementa la gran medida de este gobierno nacional popular. Entonces, la verdad que la estructura partidaria política para poder ser política de un intendente es la gestión. Una buena gestión municipal hace que el intendente sea reelecto. ¿Sí o no? Bueno, una buena gestión en el ANSES hace que, quizás como en el caso nuestro, soñemos ser intendente en el 2015. ¿Se nos puede dar o no se nos puede ¿Hay dar? ¿Hay militantes no rentados? Sí, como que no hay muchísimos. Son los más. Los más. Los más. ¿Por qué creen que todos son rentados? No. Pregunte, ¿hay militantes no rentados? Sí, por supuesto. Son los más. Nosotros fuimos al acto argentino junior, 1.200 compañeros. ¿Vos pensás que puede haber 1.200 nombramientos? 1.200 cooperativas, por ejemplo, 1.200 planes, como les suelen decir algunos, 1.200 empleados de ANSES, o entre todos llegar a ser 1.200. Hay gente que vuelve a creer en la política, y hay gente que le gusta, empezó a militar. Si hay algo que ha tenido este gobierno, fue que recuperó nuevamente la confianza en la participación política, y eso es lo más lindo que nos puede pasar. Y se han sumado nuevos militantes a todos los partidos políticos. Hemos sido tan generosos en esta cuestión que en el año 2001 se decía que se vayan todos. En el año 2003 Néstor Kirchner vino y de a poco hizo que la gente vuelva a creer en la política como herramienta de construcción. Y yo creo que esto es así. Bueno, no todos son rentados, claro. No hay 1.200 militantes rentados que fueron a la cancha de Argentinos Juniors, lo aclaró Festa. No aclaró cuántos son rentados. Ahí digo que fallé porque tendría que haber hecho la pregunta. ¿Y cuántos son rentados? Pero en todo caso, como dice un separador que anda por ahí de Barreiro, no quiero alimentar ese plato. ¿Sí? Y hay una cuestión que va circulando con fuerza, que no es nueva. No es nueva. Yo quiero recordar un ejercicio muy dinámico, que cuando Festa estaba como jefe de ANSES y ocupando una banca en el Consejo Deliberante, quien hace una denuncia pública y lleva la denuncia a la justicia fue Mendieta. Mendieta era presidente del Consejo Deliberante y denuncia que Festa estaba haciendo uso y abuso de los recursos de ANSES para una campaña propia. Y fue en el marco del acontecimiento electoral, creo que fue del año 2011. Sí, 2011. En donde se utiliza una carpa de ANSES, que se saca una foto, que estaba tapada, pero en uno de los costados tenía www.anses.gov. Sacan esa foto y llevan esa foto al recinto, y creo que esa denuncia va a Morón. Bueno, lo que va circulando con cierta fuerza es que habría una denuncia, no radicada en la justicia, sino llevada a Bocio, de cómo utiliza los recursos Festa de ANSES para hacer campaña partidaria en función de su aspiración a ser intendente. Estefi, un separador, nos ubicamos en la parte final del programa de Recorte en el día de hoy. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, nos vamos. Esperamos hoy poder cubrir algunas actividades. Una verde que nos interese mucho y compartir esa información mañana con ustedes. Habrá una visita de un diputado provincial que queremos ubicarlo en Moreno. Un diputado provincial que fue durante muchos años la máxima expresión de la reivindicación en términos institucionales de la lucha de los 70 y de cómo esta política de derechos humanos fue absorbida por el gobierno nacional y también provincial. Estoy hablando del diputado Antonucho, que estará hoy en Cuatro Vientos, junto a mujeres que son víctimas de la violencia. Conferencia de prensa hoy a la tarde en la Casa de la Mujer, por la actividad se va a hacer el día sábado, y esto que el color verde nos convoca. Vamos a ver de qué se trata esto, si se hace o no. Bueno, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cinta en la producción general, Bernardo, Steffi, Rubén, quien les habla, tengan buena jornada. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.